I carry is handsome. El país de los sueños. Thank you. prácticamente al final de una nueva hora en nuestra producción, escuchando, disfrutando de Solix y su Seasons Change. Época, momento de cambio. Estamos ante la banda de Elizabeth Essling, una estrella que nació en agosto de 1965 y cuya base está localizada en Ámsterdam. Así ha sido en estos últimos años. Así es, el país de los sueños. Antonio Jurado y con otro sonido distinguido, el de Old Bolton Band y It's Your Turn to Party. Es tu momento para la fiesta. Así casi concluimos hoy. Saludos con ustedes en Ray y Juan Antonio Jurado. Second, it's time to have some fun. We're coming round to pick you up. It's your turn to party.